manera. Claro. Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa. Observa todo el terreno, súbete a una montaña, quédate un ratito y después te baja. Quédate un ratito y después te baja. Quédate un ratito y después te baja. Huele una margarita, una rosa, un clavel. Prueba un poco de todo lo que te dé placer. Tienes que conocer lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. ¡Ahí va! Buen camino, nada nos va a parar. Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea que encontremos nos gustará. Para de correr, tranquila. Sígueme a mí, tranquila. Deja de mover. Se terminará tus vidas. Para de correr, tranquila. Sígueme a mí, tranquila. Deja de mover, tranquila. Que se terminará tus vidas. Otra vez, escucha. Los ojitos me brillan como dos estrellas. su boca es grande, ella es linda, ella es bella. Ay, cuando te veo, se me cae la camisa, se me cae el pantalón, se me huele el sombrero. Ay, cuando te veo, se me cae la camisa, se me cae el pantalón, se me huele el sombrero. Y me duele mi corazón. Oye, Bronqui, Azuquita, se me para el pulso. Más que Azuquita, vamos a darle el riff. Se me cae la camisa, se me cae el pantalón, se me huele el sombrero. Ay, cuando te veo, se me cae la camisa, se me cae el pantalón, se me huele el sombrero. Ay, cuando te veo, se me cae la camisa, se me cae el pantalón, se me huele el sombrero. Eso. Ay, cuando te veo, se me cae la camisa, se me cae el pantalón, se me huele el sombrero. Woo!